sé que te hice mil heridas, casi imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay, amor, no me maten más con ese rencor, no me tiren más con la soledad, no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Y no me maten más con ese rencor, y no me tiren más con la soledad, y no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor. Oye. Te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina al realizar que ya no estoy? ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy. Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, si nada dejan los reproches, regresa y no mires atrás. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay, amor, no me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad, no hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad. Yo te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Y no me mates más con ese rencor, oh, y no me tires más con la soledad, con la soledad. Y no hagas alianzas